nuestra soledad. Ya no puedo mentir, yo quisiera entrar en ti, toda esa luz. Ya no puedo mentir, yo quisiera entrar en ti, toda esa luz. ¿Por qué es así? ¿Por qué no me miras a mí? Que solo busco esta soledad.